Bienvenidos a Cotorras, un podcast que viene con el viento norte. Hoy presentamos Estudiosas, pero no jefas. En nuestro país, de cada 10 personas que salen recibidas de las universidades, 6 son mujeres. Y estas diferencias se hacen cada vez más grandes. Las mujeres estudiamos y egresamos cada vez más. Mónica Marquina, del espacio Al Toque de 20 Manzanas, dice: el sistema universitario argentino está compuesto mayoritariamente por mujeres. De todos los alumnos, 57% son mujeres. De las egresadas, 60% son mujeres. En todos los campos de formación, mayoritariamente hay mujeres, con excepción de las ciencias aplicadas, sobre todo las ingenierías. Sin embargo, en la universidad también hay un techo de cristal. Todos los cargos de autoridades, mayoritariamente, están compuestos por hombres, un 60%. ¿Y qué eligen estudiar las mujeres? Las ciencias sociales van a la cabeza, seguidas por las humanas y las de la salud. Muy por debajo se ubican las ciencias básicas. Con todos estos datos podríamos creer que las mujeres estamos más calificadas para acceder a los mejores puestos de trabajo, ¿verdad? Pues no, mi ciela. La proporción de mujeres trabajadoras sobre la población ocupada total es del 45%. O sea que hay una diferencia de cerca de 10 puntos en favor de los varones en cuanto al acceso al trabajo. Pero eso no es todo, porque los varones no solo consiguen más trabajos, sino que también consiguen los mejores. ¿Por qué? Porque se siguen manifestando los roles de género en los que las mujeres seguimos ocupando tareas que tienen que ver con los cuidados, y menos en los puestos de decisión. Según los últimos estudios de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el 100% del trabajo doméstico en casas particulares lo hacen mujeres, el 73% de la enseñanza y casi el 70% de los servicios sociales y de salud. O sea, seguimos limpiando, cuidando y curando. Le dicen segregación horizontal del mercado de trabajo o feminización de los sectores de la economía. La otra segregación es vertical, lo que se conoce como techo de cristal. Es el límite simbólico y material que se nos impone para no acceder a los puestos de mayores jerarquías. Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces, de tan invisibles, parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es, por ejemplo, creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres, si son madres, no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Se refiere a una distribución desigual de las mujeres y los varones en la estructura jerárquica. O sea, son menos las mujeres en los puestos altos. Sobre el total de los puestos de jefatura, las mujeres acceden al 24,4%. Las mujeres no llegamos a puestos de decisión o de poder por diversas razones, en general relacionadas con nuestra segunda jornada laboral o la carga de trabajo doméstico no remunerado. El bozal de cristal, en cambio, nos indica algo que tiene que ver con quiénes están habilitados a tomar la palabra sobre un tema. ¿Quiénes son las personas que salen a hablar y forman ideas de la sociedad acerca de las disciplinas? Decimos que las mujeres tenemos un bozal de cristal porque, si bien no hay trabas formales para que lo hagamos, en general no somos las que hablamos de los temas que trabajamos. Pero este no es un problema de género solamente, porque la educación pública y gratuita argentina que supimos conseguir y defender es la llave para la puerta de la movilidad social, la posibilidad de mejorar, de soñar y hacer una realidad mejor, ¿no? No, ya te pusiste poética y utópica. Buah, y si no me puedo poner poética y utópica, ¿para qué voy a hacer un podcast? Retomo la idea. La educación entonces aparece como la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Pero, ¿qué pasa cuando aparecen las tareas de reproducción? O sea, gestar, parir, cuidar. Acudiremos nuevamente al oráculo de la estadística. El 15% de las madres argentinas tienen entre 15 y 19 años. 6 de cada 10 adolescentes que quedan embarazadas dejan la escuela. Y como vimos, la escuela es la posibilidad de mejorar social y económicamente. Entonces, sin escuela, las oportunidades se acotan. Preguntas que nos trae el viento norte. ¿Por qué no se difunden los números de las desigualdades? ¿Tendrá que ver con otra desigualdad, la de los medios de comunicación, donde solo el 30% de los trabajadores son mujeres? ¿Qué pasa con la comunidad travesti trans? Según un informe de Huésped del 2014, solo el 18% de las personas travestis y trans han tenido acceso a trabajos formales. Para intentar paliar esta situación, Diana Zacayán, líder travesti y activista por los derechos humanos, impulsó el cupo laboral travesti trans. Finalmente, la ley del cupo laboral trans fue aprobada en junio del 2021 y establece que el Estado deberá contratar al menos un 1% de su personal en la comunidad travesti trans. Diana Zacayán ya había sido asesinada en su departamento de Flores, pero la ley lleva su nombre. Como vemos, el fenómeno tiene causas que cruzan género, clase, edad, y por lo tanto debemos pensarlo en ese entretejido. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo? Por un lado, en Argentina se ha comenzado a plantear el valor económico de las tareas de cuidado, y eso ya es un paso importante. Podemos exigir que se aplique la educación sexual integral y que los hospitales y salitas tengan métodos anticonceptivos, que se creen espacios donde se pueda compartir los cuidados, que se equiparen las licencias por maternidad y paternidad, exigir que en las empresas, partidos políticos, agrupaciones, sindicatos, se cumpla con los cupos si los tienen, y si no, pues que se creen. Cotorras, un podcast que viene con el viento norte. Producción y locución, Calandrina. Edición y magia sonora, Toli.